Bueno, charlamos con el señor Achava, que es jurado de clasificación en uno de los stands más visitados hoy en el primer día, que es el de las aves. Cuénteme un poquito cómo fue el trabajo, cómo está haciendo el trabajo. Bueno, a mí me ha tocado este año, venía haciendo hace 4 años el SUSEC, este año hubo cambio de jurados, tuve que hacer los bantam, los pigmeos, que si bien son chiquititos, son muy difíciles. Bueno, he visto cosas interesantes. No, en general hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar muchas cosas. Creo que hay que ajustar en otras, principalmente en las formas de presentar, en dar cumplimiento a los estándares. Debo destacar algunos animales que han sido muy importantes en esta jura. Para mí lo mejor que he visto es el casal de Wyandot laseado, plateado, bantam, que realmente, ojalá los estándar, o sea la raza estándar, tuvieran la marcación del laseado de los dos bantam que hay, el casal. Después hay una hembra sibra y plateada muy linda, y un cochinchino moteado muy muy lindo. No un cochinchino, un Nagasaki, que es muy difícil de sacar un Nagasaki que tenga forma. Bueno, yo creo que son razas que hay que mejorar. Falta mucho, creo que los bantam, si bien son la atracción de todas las exposiciones, que se venden muy bien, pero hay que mejorarlas. ¿Cuál es la razón de que los productores por ahí no presenten mejor los animales? Bueno, la parte económica redunda mucho en la crianza de estos animales, más que necesitan una serie de condimentos de alimentación principalmente y de manejo, que en cuanto a las enfermedades, en cuanto a las vacunas, ustedes saben que antes no había ciertas enfermedades que con el advenimiento de la viticultura industrial han llegado, y estos animales, y más como que toda la raza, como animal, cuando se trabaja en inbreeding, o sea en consanguinidad, se hacen mucho más susceptibles a las enfermedades. Claro. ¿Qué es lo que el jurado mira como parte principal en un ave de raza? Bueno, yo creo que las razas tienen un patrón o un estándar, que lo primero que hay que fijar, lo que exige el patrón. Y después las descalificaciones generales, dedos torcidos, falta de dedos en algunas razas que son de quinto dedo, las crestas, alas partidas, y bueno, esos son falencias que existen, o taras que existen en todas las razas. Se nota cada vez que venimos a Palermo, vamos a algunas otras exposiciones de aves, cada vez hay más criadores, ¿no? Sí, hay más criadores. Muchos criadores. Hoy hablábamos con ciertos jurados y con la gente de la sociedad rural, que en todos los años hay alrededor de 100 criadores nuevos. Lo que pasa que no todos pueden llegar a Palermo, o no todos pueden llegar a las exposiciones. En la Argentina se caracteriza por tener los medios de transporte muy, muy, muy, muy complicado y muy conflictivo para el envío de animales. Es cierto, hoy el transporte se convierte en una problemática muy importante. Tenemos el jurado de admisión acá también. Y secretaria. Fue secretaria mía hoy. Le vamos a pedir que dé su nombre. ¿Cómo está? Bueno, mi nombre es Elba Beristain, yo soy médica veterinaria. Y bueno, hice la admisión. Y ahora después colaboré un cachito con el ingeniero Achával. Bien, digo que uno de los jurados, si bien el jurado de clasificación es importante por los premios que se van a dar, el jurado de admisión debe ser uno de los principales, ¿no? Soy la mala del circo. La mala de la película. Sí, claro. Pero bueno, a veces hay que ser rigurosos en cuanto a generalmente enfermedades en ectoparásitos, hay que pensar que esta es la exposición internacional más importante del país, entonces, por ejemplo, la presencia de ectoparásitos no lo podemos permitir, a no ser que por ahí sea algún creador Nobel que no sabía, entonces se le explica, se lo instruye a ver cómo tiene que hacer la próxima vez. Ahora, ya creadores que ya son avesados, no. Claro. Se los castiga llevándose el animal de vuelta. Bien. Señora Chaval, ¿muchos años en Palermo? Yo hace muchos años, yo tengo 65 años, voy a cumplir en octubre, de los 8 años que vengo a este pabellón, y he criado toda mi vida, he tenido el lujo de competir los libros de la antigua Asociación Creadores de Aves. Esto la gaceta de granja chico, ¿no? Desde chico, yo empecé a los 8 años cuando yo soy oriundo de Saladillo, cuando mi padre me regaló por primera vez una incubadora Winco comprada en la Casa Paul con un trío de Sussex, la Casa Paul, con un trío de Sussex y un trío de Orpington Blanco, que eran invertidas en los criadores, que era don Mauricio Pajés, a quien yo considero que fue mi gran maestro en el Sussex, que realmente fue, ha sido mi raza de toda la vida, y con don Francisco Previtera, que era otro gran criador en la raza. De ahí empecé a criar, y bueno, y sigo criando. Yo quiero decirle a la gente de Olavarría que soy director de la Escuela Agrotécnica Las Delicias de hace 34 años, cuando las escuelas agrotécnicas pertenecían a la Nación, como pertenecía a la Escuela de Olavarría. En aquel momento lo conocía el ingeniero Balestra, que fue director muchos años de la Escuela de Olavarría. Bueno, yo sigo todavía en Entre Ríos, y que la escuela tiene una cabaña muy importante, principalmente, no tanto de razas tradicionales, el Sussex, sino de razas de otras razas. Hemos sido importados cuando pudimos importar los asiáticos. Tenemos una gran colección de anátidos, o sea, patos, gansos, muy importante, y algunas cosas raras, como acá estoy viendo cerquita a mí un Wyandotte perdiz, que lo tiene la Escuela Las Delicias, la única institución y criador que cría esta raza, y los faveroles salmones, que bueno, los vamos a volver a traer el año que viene, si Dios quiere, a la rural. Así que hace muchos años que estoy en avicultura, muchos años en la educación agrotécnica. Entonces, vaya nuestro felicitaciones para... Y las escuelas deben incentivar a la avicultura clásica. Seguro. Porque creo que es muy importante. Señora Chava, le agradezco mucho por su tiempo. Le deseamos suerte en su trabajo y bueno, nos vamos a seguir viendo si Dios quiere. Muchas gracias. Yo tuve un gran amigo en Olavarría, que fue el señor Sacher. Sacher. Que realmente, no sé si actualmente está vivo, pero que realmente tenía cosas muy importantes y conversábamos mucho. Vaya un recuerdo para él como criador, que ha sido un gran criador también. Muy amable. Muchas gracias. Tal vez.